en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y la WIPR, gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, el tema de hoy es prevención del suicidio. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es el dicho popular que nos recuerda: mejor prevenir que tener que lamentar. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. Bienvenidos todos al 415-455-0102. El suicidio es la acción de terminar a propósito la vida propia. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que cada año ocurren 900.000 suicidios, es decir, una muerte cada 40 segundos. El suicidio es una de las tres primeras causas de muerte en adolescentes y en adultos, y casi un tercio de las personas que intentan suicidarse lo intentarán de nuevo en el próximo año. Cerca del 10% de quienes amenazan o intentan suicidarse alcanzan a quitarse la vida. Y si bien y todos en algún momento podemos contemplar pensamientos suicidas, el comportamiento suicida tiende a ser más común cuando tenemos condiciones tales como la depresión, el trastorno bipolar, la psicosis y las adicciones. Y también corremos más riesgos cuando estamos viviendo situaciones graves y dolorosas de salud, en nuestras relaciones con nuestros seres queridos. Estas pueden llevarnos a la desesperación y la desesperanza. Muchos atentan contra sus vidas buscando alivio a sentimientos de angustia, abandono, culpa. Casi todos los intentos representan un grito en busca de ayuda. Y lamentablemente la mayoría de las personas no buscan ayuda por no saber a dónde ir, por creer que nada serviría, por vergüenza, por pena. Y los seres queridos de quienes se suicidan a menudo se culpan a sí mismos, lo cual complica su penar y su duelo. Tomemos siempre en serio las palabras y acciones suicidas. Si usted o alguien que usted conoce está pensando en el suicidio, hay ayuda. Aprendamos, hablemos, apoyémonos. El sufrimiento que puede llevar a intentos suicidas debe atenderse y así evitar este pesar que el suicidio deja como secuela. Hablaremos sobre cómo reconocer los indicadores de riesgos, qué hacer para intentar prevenir el suicidio y cómo asistir a los afectados. Comparta con nuestros consultores, contribuya sus ideas, inquietudes, interrogantes. El número a llamar, si está escuchando el miércoles, es el 415-455-0102. En el estudio contamos con un panel de invitadas y luego se nos unirá una invitada especial. Contamos con Anabel Plasencia, terapista de adolescentes en Bay Area Community Resources, recursos comunitarios del área de la Bahía. Bienvenida, Anabel. Encantada de estar aquí. Muchas gracias. Gracias por llegarse otra vez a acompañarnos. Y también contamos con Herminia Hernández, terapista de adultos y niños con el Programa de la Salud de la Familia Latina del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Un placer tenerle con nosotros hoy como invitada, Herminia. El placer es mío. Muchas gracias. Bueno, pues sabemos que todos podemos llegar a contemplar el suicidio, pero hablemos sobre los factores que aumentan ese riesgo. Anabel. Sí, bueno, hay varios factores que hay que tener en cuenta y eso con contar que a lo mejor son factores que son similares, que pueden pasar en otras situaciones. Uno de ellos es que si estamos hablando de personas jóvenes, por ejemplo, tienden a aislarse. No quieren socializar, dejan de hacer, participar en deportes, en actividades organizadas. Muchas veces se irritan, se enfadan por cualquier cosa. Otras veces se dedican a beber o a usar drogas para evadirse. Y a lo mejor voy a dejar que los demás comenten algo más. Sí, así que nos está adelantando. Si notamos cambios en el comportamiento, cambios en el ánimo, en el estado de ánimo, en la actitud de la persona, sí, pudiera ser un indicador tanto de condiciones de salud mental como la depresión, que puede conectarse al sí, suicidio. Sí. Y menciona también el uso o abuso o el aumento del uso de sustancias como alcohol y drogas. Tomar muy, muy, sí, muy en serio, porque ahí obviamente nos quitan los frenos, las inhibiciones, nos nublan el juicio y puede, uh-huh, puede ser la gota final. Sí, aparte de los cambios también emocionales, muchas veces podemos hasta físicamente ver que algo ha cambiado. A lo mejor una persona que se ducha todos los días y se cuida y cuida cómo se viste, esta persona de repente puede cambiar y le cuesta levantarse de la cama, le cuesta ducharse, le cuesta vestirse como se vestía antes, como que no les importa su apariencia personal. Así que prestar atención, mirar, escuchar. Herminia Hernández, que añade. Y también algo que estaba pensando unas veces es... si hay historia familiar de suicidio, es algo también que es común, porque unas veces cuando están tan desesperados y no saben cómo salir de la situación que están, empiezan a ver lo que hizo la familia. Unas veces también es, como estamos diciendo, es las bebidas alcohólicas, y está viendo que es algo que no tomaban tanto y de repente están tomando más o están haciendo drogas. Es algo también que es un riesgo. Y otra cosa que estaba pensando también con los adolescentes es unas veces la gente tiene dificultades con su orientación sexual, más como si hay no hay gente que está apoyando su forma de vida. Y estaba la campaña que estaba, se me hace que se llamaba el proyecto Todo Mejora. El Trevor Project. Y ciertamente, qué bueno que destacó eso, porque estamos a riesgos, por ejemplo, si pertenecemos a cierto grupo que tiende a tener una vida más estresante. Como, sí, por ejemplo, si por nuestra identidad u orientación sexual somos una minoría, somos más expuestos al bullying y demás, nos hace sentir más desesperados, desesperanzados, aislados. Uh-huh. Así que tomar más en serio. Tengo entendido que hay tres más posibilidades de suicidio en jóvenes si no son heterosexuales, es decir, si se identifican como gay o tienen confusión o dudas sobre su orientación, uh-huh, sexual. Tomar todo eso en serio y ofrecer aún más comprensión y apoyo. Uh-huh. Otra cosa que quería añadir es que es muy común que las personas que estén pensando en acabar su vida digan algo. Es muy común que digan, yo no me veo aquí dentro de un año, o yo no puedo aguantar más, o preferiría no vivir, me gustaría morirme. Estos son comentarios que hay que tener en cuenta y que hay que de los que hay que hablar. Exacto. Hablemos entonces un poquito más de esto, y a lo largo del programa, uniéndose con sus llamadas al 415-455-0102, queremos aprender qué hacer, qué decir y qué evitar. Vamos a hablar de qué es lo que ayuda y qué es lo que no ayuda. Herminia Hernández. Y con reconociendo las señales, es algo que unas veces, como estaba diciendo a mi compañera, es que unas veces no, a lo mejor pensamos, pues nunca sabía, pero sí unas veces dicen cosas o hacen unas cosas que lo está dando esas señales. Y unas veces con gente mayor, a lo mejor te está dando regalos de herencias o lo que sea, o unas veces están planeando su futuro, de dónde se quieren enterrar o lo que sea. Sí, así que esa es otra cosa a prestar atención. Por ejemplo, el que estemos regalando las pertenencias, como despidiéndonos de las cosas. Nos acaba de hablar nuestro productor ejecutivo, Peter B. Collins. Tristemente tuvo un colega que, siendo joven, sí, terminó con su vida, uh-huh, hizo suicidio por cuestiones económicas, era su presión general. Y eso es algo de lo que hizo. Al hacer esos planes de, digamos, de hacer el testamento y demás, uno dice, ¿por qué estará contemplando la muerte? Aparte de prepararse, que es una cosa, es hacer la pregunta. Uh-huh. Sobre todo si ha dicho esos comentarios, no quiero vivir más, o ya no voy a estar aquí, o preferiría no estar despierto. Que a veces cuando estamos sufriendo, muchos tenemos esa experiencia. Así que, ¿qué ayuda? Cuando nos dicen algo, cuando oímos que alguien está sintiéndose así, cuando vemos esos cambios en comportamiento, uh-huh, ¿qué debemos hacer? Pues a mí me gustaría por empezar diciendo que yo creo que todos en algún momento hemos pensado, ya no puedo más, o sería más fácil cerrar los ojos y olvidarme de todo. Pero hay una diferencia entre pensarlo y luego llevar a cabo un plan para acabar con tu vida. Entonces, una manera de hablar de este tema, que pienso yo que hay que hablar del tema, no se puede decir mejor no nombrarlo y el niño o la niña o mi marido o quien sea se olvidará, es decir, yo no entiendo en parte cómo te estás sintiendo, porque yo me he sentido así en algún momento. Y algo muy importante es no intentar ridiculizar este sentimiento o hacer sentirse a la persona culpable por sentirse de esa manera. Muy importante, porque así no van a tener la confianza de hablarnos más, y el juicio, la culpa, a veces por creencias religiosas y demás, hacemos a la persona sentirse peor por contemplar estas, tener estas ideas y sentirse tan y tan mal. Vamos a tomar la primera llamadita, pero quería añadir algo sobre eso, Herminia Hernández. ¿Qué decir o qué hacer si vemos esas señales? Yo creo que unas veces empezar a hablar con la persona. Si usted ya está viendo unos de los señales, si puedes preguntarle que si a lo mejor cómo se siente, si está tentando de a lo mejor quitarse la vida, es algo que si puede hablar con las personas, no es que le va a poner eso en la mente, es que a lo mejor dicen que hasta por fin alguien me está hablando. Qué bueno que dijo eso, y por eso estamos poniendo este tema. A veces no se habla, es un tabú, o se piensa, no, no, si se lo mencionamos, entonces le estás dando la idea. No es así, la idea ya está. Cuando la ponemos sobre la mesa, da la libertad a la persona entonces de desahogarse, sí, y entonces pues conseguir la ayuda que necesita. Familias, el tema de hoy es prevención del suicidio. Tomemos sus llamadas al 415-455-0102. Con quien estamos conectando en esta línea, con Victoria. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Victoria, adelante. Ok, buenos días, doctora. Buenos gracias días. por tomar mi llamada. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que causa que una persona piense en el suicidio como una opción? ¿Acaso tienen alguna enfermedad mental? Eso es una excelente pregunta. Como mencioné anteriormente, ciertamente muchas personas es bajo los efectos de la depresión o la psicosis o las adicciones que están más a riesgo de suicidarse, aunque todos podemos tener el pensamiento cuando estamos con mucho estrés, con muchos sufrimientos y problemas muy serios. Así que hay que evaluar. Cada caso, cada casa es particular. A ver qué responden nuestras invitadas, Anabela Plasencia. Sí, aparte de todo lo que ha dicho la doctora Marisol, también personas que sufren de bipolaridad, o sea, que muchas veces están deprimidas en ciertos días y luego están como muy activas. Y estoy de acuerdo con que sí es posible que haya algo bioquímico, algo que no funcione en el cerebro, algún imbalance, pero también hay que considerar la situación de la persona. A veces es demasiado lo que las demandas de la vida. Para las personas jóvenes, las demandas de la escuela, las demandas de la familia, las demandas del trabajo. Para las personas adultas, la responsabilidad que conlleva el ser una persona adulta en esta sociedad. Así que ciertamente tenemos más vulnerabilidad o más tendencia a, si nuestra familia o nosotros mismos ya tenemos depresión, adicciones, bipolaridad o psicosis, pero cualquiera, si tenemos, yo le hablo de las 3P, suficientes problemas, presiones y pérdidas, estamos a riesgo de ir, de llegar a ese borde, de pensar, quiero escapar, no quiero vivir así. Y lo único que quería añadir es que muchas veces, o la mayoría de las personas que cometen un suicidio, es porque pierden la esperanza. No es que no aguanten lo que está pasando en ese momento, es que piensan que esa situación no va a cambiar nunca, no va a mejorar nunca. Y ese pensar puede cambiar, de ahí la importancia de la ayuda. Y respondiendo a la llamada de la invitada, ciertamente si se tiene una condición como depresión, que muchas veces incluye el pensamiento suicidio a nivel bioquímico, con los medicamentos o la terapia, puede cambiar. Cambiar esa manera de pensar, la desesperanza se desvanece, la esperanza renace y se tiene toda una vida plena. Y antes de pasarle el micrófono a Herminia, quiero que nos llamemos la atención cuando usamos la palabra cometer suicidio. Se recomienda evitar la palabra cometer porque se cometen crímenes, se cometen pecados. El suicidio no es un crimen ni un pecado, es una acción desesperada que necesitamos responder. Herminia Hernández. Me encanta eso, doctora Marisol. Muchas gracias por ese comento. Y también lo que estaba pensando es, unas veces también el estigma de pedir ayuda. Y unas veces cuando la gente está tan desesperada y no sabe qué hacer, unas veces nomás de agarrar ayuda de salud mental es algo difícil. Y es algo que hay mucha pena y mucho estigma con eso también. Y también con nuestra gente que a lo mejor no tienen papeles o no hablan inglés, también hasta las barreras para agarrar esos servicios es una cosa más difícil también. Entonces, además de que la gente hasta se pone más desesperada y no hay otras opciones. Eso, no se ve la salida. Estamos en medio del túnel y no vemos la luz. Volvamos a la llamada. Victoria, cuando hizo esta pregunta, nos hace pensar, ¿tiene en su vivencia o en personas que conoces alguien en situaciones que quiere compartir? Victoria, ¿está todavía allí? Sí, cuando yo estaba más joven, tuve un compañero que me decía que había pensado en el suicidio, pero como yo estaba muy joven en ese tiempo, yo no pensaba de poder ir a preguntarle a algún profesor o a alguien más, solo me decía que quería eso, pero yo lo tomaba como un juego, en verdad, en ese tiempo. No lo tomé en serio, pero ojalá que él algún punto tuvo alguien que le ayudara a salir de ese pensamiento. Porque en verdad yo en ese estaba un teenager, en verdad, no pensé en qué eran las opciones de cómo poder ayudarle en ese tiempo. Ay, pues gracias, y gracias por llamar. En verdad, al participar en programas como este, podemos educarnos e informarnos todos, a los adolescentes que estoy escuchando ahorita, o a los adultos, aún de adultos, si no nos han enseñado a responder a esto, no sabemos qué hacer. Y es muy común eso, tomarlo como broma, o no es serio, o está llamando la atención. Cuidado con eso. Si requiere atención, démosle atención. El tema de hoy es el suicidio, prevención del suicidio. Vamos a escuchar algunas voces de nuestra gente sobre este tema y respondemos a sus llamadas de vuelta. El número 415-455-0102. Escuchemos. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. En el programa de radio sobre salud y bienestar, Cuerpo, Corazón, Comunidad, vamos a hablar sobre el suicidio. ¿Qué comentario, consulta o consejo quisiera compartir? Bueno, que es una cosa muy común en nuestras comunidades, pero es algo que no se habla, simplemente se sabe que ocurre. No, yo pienso que es más bien falta de soporte y falta de entendimiento acerca de cómo tratar con los problemas o las emociones que sienten. Bueno, en algunos casos sí, pero básicamente no tener la fuerza de voluntad y el valor para afrontar los problemas que los tiene a su alrededor, por la familia o sus propios problemas. Algunos de ellos sí, pero no todos. Yo creo que el suicidio en la comunidad latina es algo que no se habla. Por veces cuando la gente les ha pasado algo en tu familia, por veces no quieren hablar de eso porque sienten culpable de que podían haber hecho algo para prevenirlo. Yo pienso que el propio miedo los hace actuar así. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Sí, aquí estamos. Puntos interesantes. ¿Qué tal de esa creencia de que la persona que contempla suicidio no tiene fuerza de voluntad, o no tiene valor, o tiene nomás mucho miedo? Anabel Plasencia, ¿qué diría usted? Creo que eso es una creencia que es muy común. Muchas veces pensamos que le pasa a esta persona que no aprecia lo que tiene y se queja y es un mimoso, una mimosa, no sabe apreciar. Pero no se trata en realidad de voluntad. Se trata de que esa persona no ve otra salida y no tiene las herramientas para luchar y salir. Es como caer en un pozo oscuro y no tener ninguna manera de salir. Necesitamos generalmente una persona que nos eche una mano, que nos tiene una escalera, algo para ver. Uy, qué bonito eso. Así que lo menos que ayuda es el juzgar, el criticar, el decir nomás ponte valiente, nomás no tengas miedo, nomás desarrolla tu carácter. Si no es a ver qué puedo hacer para ayudar esa escalera, ayudarte a salir de este pozo en el que te encuentras. Hermín Hernández. La misma cosa que estaba pensando es que unas veces la gente no sabe la situación que ellos de verdad están pensando, y unas veces sí, a lo mejor no tienen herramientas. Es como decirle a un niño de 3 años que empiece a manejar, pero si no saben cómo empezar el carro, unas veces la gente no sabe qué hacer. Y ciertamente, por eso decimos, no sabemos qué es estar en el pellejo de otro, por decirlo de manera menos elegante. Así que antes de juzgar, es escuchar, es atender y ver, bueno, quizás yo no creo que yo me sentiría así, pero yo no soy ella, yo no soy él, ¿qué necesita? ¿Cómo puedo ayudar? Nada se siente más bonito que ayudar a una persona a volver a ver la luz. Uh-huh. Es como sacarlos de ese risco antes de que, de que se lance, por decirlo de manera como una imagen. Familia, el tema de hoy es el suicidio, cómo prevenir el suicidio, cómo informarnos y educarnos para poder traer este tema y no esconderlo, porque hay vidas de por medio. El número es 415-455-0102. Cuando anuncié en la página de Facebook de Programa de Radio Nuestros Niños que íbamos a hablar de esto, hubo un par de comentarios interesantes. Vamos a ponérselo aquí a las invitadas en lo que entre las llamadas. Elizabeth dijo, puedo entenderlo, porque cuando uno es acosado en el trabajo, es duro. Dios es el que me da fuerzas para continuar trabajando, para proveer a mi familia. Dios, ayúdame y apártame de las personas malas en mi trabajo. Solo te pido que me protejas. Se demuestra el sentimiento que está ahí, el desespero, y utilizar la fe como, como linterna y como apoyo. Anabel Plasencia. Sí, y algo que es que hay muy importante que tenemos que considerar también es que generalmente las personas no se levantan un día que lo pasan mal y dicen, pues voy a acabar con mi vida. Ha sido algo que ha durado mucho tiempo, ha sido algo que ha sido intenso y está se ha acumulado. Entonces, estas personas están agotadas. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta señora de Facebook, ir a un trabajo día tras día donde te están acosando, donde no puedes ser tú, tiene que ser agotador. Agotador, angustiador y nuevamente sin ver la salida. Qué bueno que ha utilizado la fe y al comunicarse con nosotros con Facebook, aquí por teléfono y por radio, le mandamos esa buena vibra a través de la distancia, ese abrazo solidario y ese ánimo de que se puede, de que se premie después de cada día de trabajo por soportar o tolerar algo tan difícil y decirse a sí misma que está diciendo Herminia, ¿sí se puede? Sí se puede, y también me encanta que ella tiene esa herramienta de, con su fe, con Dios. Es algo tan importante que ella por lo menos, porque a lo mejor no puede salirse del trabajo. Tan fácil que la gente te puede decir, pues si no te gusta el trabajo, salte. Pero también hay otra, a lo mejor es una mamá y tiene sus niños y tiene la renta y tiene tantas cosas. No es tan fácil, no es tan fácil, no juzguemos hasta que no estemos en el lugar de la persona. Familia, el tema es prevención del suicidio. Recibimos sus llamadas en los miércoles 415-455-0102. En lo que entra otra llamada, teníamos preparado una canción que precisamente escuchemos con atención. Aquí va. Perdida de una madre, los malos comentarios te hacen sentir como un nadie. Por heridas que te ha entregado la vida, te sientes perdida, buscas la salida y te preguntas el por qué. ¿Por qué Dios te castiga de esta manera? Tus tiempos de cólera desesperan y vas perdiendo fe. Te pones a escribir cada tarde en tu cuaderno, te das cuenta que la soledad impuso su gobierno. Quieres salir de tu infierno, es infierno. Que para ti no se ha vuelto más que un martirio eterno. Sola con tus lágrimas que caen sobre el papel. Sola con esa arma que sacaste del cajón aquel. Ciertamente se siente así un martirio, una tortura, algo tan desesperante. Y este es el caso, por ejemplo, de una joven, el tipo de situaciones que la llevan a tomar esa decisión después de tener esa experiencia. Anabel Plasencia. Y esto habla la canción, es muy bonita, por cierto, habla de un factor muy importante que es de cuando las personas están aisladas y se sienten solas. Y lo importante que ya la doctora Marisol y Hermedia comentaron es que lo importante es que hay que recordar que no estamos solos. Eso. Que hay más personas como nosotros y que hay sitios donde podemos buscar ayuda. ¿Qué tal si aprovechamos para decir el número en español a través de todo el país de los Estados Unidos que se puede llamar para cuestiones de suicidio? Sabemos que también llamando al 911, llamando a las clínicas comunitarias se encuentra, pero a nivel nacional hay una línea que puede llamar y le puede servir y dice así. Es el 888-628-9454. Hermilia Hernández. Me encantó lo que estaba diciendo Anabel, porque sí, a lo mejor sí es la cosa que lo sentimos lo más solo en ese momento y que no tenemos otra opción. Pero unas veces a lo mejor sí, si pudimos hablar este número que los dio, por lo menos hay otra persona donde se puede estar anónimo, no saben la situación, no sabe dónde vives y por lo menos te pueden dar otras opciones para también puedes hablar lo que está pensando. Pensando y pasando dentro de uno y alrededor de uno. Todo se combina a veces para situaciones que se sienten intolerables y que nos pueden llevar a querer o a intentar tomar la decisión final que le llamamos suicidio. Familia, el tema de hoy es cómo prevenirlo. Mejor prevenir que tener que lamentar. ¿Qué tal cuando ya sucede? ¿Cómo apoyar a los afectados? Deja una secuela enorme, un sufrimiento muy, muy, muy fuerte en los sobrevivientes. Sentidos de culpa, ¿qué pude haber hecho? ¿Qué pude haber dicho? Necesita mucho más apoyo que nunca. Cuando muchas veces lo que hacemos nuevamente es evitar a la persona que pasó algo así, como si fuera algo, digamos, vergonzoso o contagioso, mientras más nos necesitan. Anabel Plasencia. Sí, es muy importante que, aunque nosotros aquí estuvimos hablando hace un par de segundos de que sí hay señales, de que sí podemos ver, de que sí se puede prevenir, algo muy importante es que cuando esto ha pasado, no debemos sentirnos culpables. A pesar de que hayan habido señales, nadie quiere que esto pase en su vida, nadie quiere perder a un ser querido. Tenemos que intentar no sentirnos culpables. Es posible que queramos pensar de cómo pasó, de por qué pasó, pensemos que estamos siendo castigados, pero tenemos que buscar ayuda. Lo que no hizo esa persona que se marchó y que nos dejó, tenemos que hacerlo nosotros, que es buscar ayuda. Si estamos hablando de que aquí en Estados Unidos o a nivel mundial el suicidio es la tercera causa de muerte, significa que hay muchísimas personas que pasan o han pasado por lo mismo. Muy, muy bien dicho. Herminia Hernández. Y también con eso hay grupos de apoyo. Y es también buscar la ayuda, la misma cosa, los mismos sentimientos, que a lo mejor te sientes sola, que tú eres una persona que le ha pasado esto, pero hay mucha gente, como está diciendo Anabel, que es la tercera causa de muerte. Entonces uh-huh. hay otra gente que también está pasando por la misma cosa. Sí, ciertamente. Hay grupos de apoyo tanto para los sobrevivientes como con las personas que viven con condiciones que nos ponen a riesgo para suicidio. Aprovechémoslos. En el condado de Marin, todo salud mental puede llamar al 888-818-1115. En el tema de prevención del suicidio, tomamos sus llamadas. Cualquier opinión, cualquier recomendación, vivencia o experiencia o sugerencia es bienvenida. Tomemos, aquí tenemos la llamadita de Blanca. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Blanca, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo mi aportación del suicidio es esta. ¿Sabes? En nuestra familia hubo dos muchachas que se suicidaron, por parte de familia, por parte de mi mamá. Eran primas. Ellas se suicidaron de depresión. Yo siento que la mayoría de muchachas que se terminan suicidándose, mujeres, es de depresión. Igual los hombres. Mira, ahora que estuvo bien mala economía aquí en los Estados Unidos, ¿cuántas familias no terminó el hombre matando a toda la familia y después cometiendo suicidio? Yo siento que sí necesitamos mucha ayuda, especialmente los hispanos, que tendemos a veces a trabajar tanto y enfocarnos tan poquito en los hijos. Esos hijos se sienten solos. Hay muchos hispanos que pasan por eso, que necesitan un consejero o alguien para hacerlos sentir que están apoyados. Porque por eso yo, en mi opinión, esta es una gran causa de suicidio para los adolescentes, el sentirse solo. Y agradecemos esa opinión con tanta pasión, una perspectiva. Sí, ciertamente la depresión es de las condiciones más relacionadas, y tanto en mujeres como en hombres. ¿Sabe usted que las mujeres intentan suicidarse más frecuentemente que los varones, pero los varones completan el suicidio más frecuentemente, pues tienden a utilizar métodos más letales, más mortales? A ver qué responden al comentario de la radioescucha, la invitada. Sí, Anabel Pacencia. Lo que quería decir del comentario que ha dicho la señora Blanca es que tiene muchísima razón, y en nuestra comunidad, la comunidad hispana, resulta que las adolescentes latinas se suicidan en un margen mucho más alto que el de las otras norteamericanas. O sea que hay que mirar el porqué, estudiar los factores. Generalmente es depresión, generalmente es la cultura, las demandas sociales de este país, las nuestras, de nuestras culturas, de nuestros países latinos. Y se ha encontrado que la esperanza es en reconectar a esas jóvenes, sobre todo con sus madres, a poder crear esos puentes entre las culturas y entre las generaciones para que puedan crecer y florecer como merecen. Herminia Hernández. Y también lo que estaba diciendo una de las otras personas que llamó es que unas veces los adolescentes no saben de suicidio, o sí saben, pero no saben qué son las opciones o a quién pueden llamar, y unas veces es gran la información de sus padres. Entonces, si los padres a lo mejor están trabajando mucho o ellos mismos no saben qué información dar, es ese puente que no está conectándose. Así que para eso estamos, para traer esperanza con la información y la inspiración. Si en la familia de Blanca, dos personas, cuando crecían en la radioescucha anterior también, nos toca a todos, de cerca, de lejitos entre nuestros vecinos a veces, pero esta es una condición como humanos, no nos es ajeno. La sensación, el pensamiento y el intento de suicidio es parte de la realidad, así que abordémoslo. Muchísimas gracias por su comentario, señora Blanca. Aquí les preparamos una guía sobre el tema de hoy. Quien puede apuntar, tome nota y pase la información. Aquí va. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para la prevención del suicidio. Según el suicidioesprevenible.org, los pasos a seguir son Reconozca las señales, escuche y dialogue y busque ayuda. Las señales de alerta incluyen: la persona piensa y habla sobre la muerte, dice que no quiere vivir, se siente infeliz, atrapada, desesperada o desesperanzada, se aísla, consume más alcohol o drogas, toma riesgos innecesarios, se despide de seres queridos, regala sus pertenencias. Escuche atentamente y sin juzgar, comunicando comprensión y compasión. Pregúntele si está pensando en quitarse la vida, si ha considerado cómo lo haría y si tiene los medios para hacerlo. Ayúdele a conseguir compañía de confianza y ayuda profesional. Añada a sus contactos telefónicos el número de salud mental de su área o el de la Red Nacional de Prevención del Suicidio, 888-628-9454. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Y le animamos a que se atreva, que se anime, que nos acompañe en el aire, aunque sea con un mensaje de solidaridad o de apoyo, con una pregunta, una consulta. Aproveche. Gratis premios para que se atreva a participar. 415-455-0102. Sobre el tema del suicidio y su prevención, todos tenemos por lo menos opiniones, si no recomendaciones. Así que aprovechemos. Todavía tenemos en la línea a Blanca, no, ya la despedimos. De esas guías, ¿recalcarían, enfatizarían, correjarían algo nuestras invitadas? Anabel Plasencia. Me parece que la guía está bastante completa. Las señales hay que verlas, estar alertas. Generalmente los padres o los hermanos o los amigos sabemos cuando alguien ha cambiado de repentinamente. Entonces esto hay que hablar de ello y hay que ser directo, no ofensivo. Pero hay algo que me gustaría añadir. Es algo que yo uso con mis clientes en terapia, en las sesiones, cuando una persona está sumamente triste y se siente, como dijimos anteriormente, en un pozo sin salida, me gusta entregarle a esta persona el regalo de que recuerde un momento, una parte de su vida, una situación en la que fue feliz. Y me gusta que esa persona no solo lo experimente mentalmente, sino en su cuerpo. Cómo sintió ese momento en el que se rió, en el que fue feliz, en el que disfrutó estar con otras personas, para que se acuerden de ese momento y de esa experiencia. Qué linda herramienta, la podemos utilizar todos. Es como cuando cargamos con una foto que nos hace sonreír, o un amuleto, un rosario o algo que nos haga sentir más fuertes. Es el revivir cuando sí la vida me valía la pena. Herminia Hernández. Sí, me encanta eso, y con la misma cuerda es también unas veces, si hay pensamientos de quitarse la vida, de recordarse por qué nos está quedando la vida, a lo mejor es por sus hijos, por el amor que tiene por sus hijos, o por su esposo, o por su esposa, a sus familiares. Razones para que vivir. Son las razones, y unas veces es apuntarlos. Y a lo mejor ponerlo en tu cartera, y cuando se te olvida es sacarlo. Exacto. Sí, porque ciertamente, aunque sabemos que es una decisión desesperada, buscando un alivio para nosotros mismos, si tomamos la decisión, los sobrevivientes cargan con entonces un sufrimiento que, caramba, en cierta manera es triste que estemos carguemos con cierta responsabilidad por no haber podido hacer algo suficiente para que la persona no tomara la decisión. Siempre yo también le doy a los pacientes que viven esas situaciones, digamos, de ese tiempo, últimamente es una decisión muy personal, y en ciertas circunstancias yo diría que es hasta todo un derecho de una persona determinar su vida, pero dese la oportunidad, dese el tiempo de considerar estas opciones, de tratar este medicamento, de empezar esta terapia, de ir a este lugar. Si ultimada, al final aún toma esa decisión, lo puede hacer, pero el esperar y darse tiempo ayuda a las emociones, no son permanentes. Nos sentimos mejor después de estar en el fondo del pozo. Anabel Plasencia. Sí, lo que también me gustaría añadir es que muchas veces cuando trabajo con adolescentes intento buscar cuáles son los potenciales que ellos tienen, qué han hecho en el pasado que ha sido algo beneficioso y productivo, algo que las haya sentido bien. Y entonces, pues uno puede decir, pues imagínate todo lo que podrías hacer en la vida, en el mundo, en tu futuro. O sea, es algo importante también. Estamos prestando nuestra esperanza, estamos compartiendo lo que vemos en nosotros, que bajo la nube de la depresión, o dicen las gafas de la depresión, lo vemos todo oscuro y gris. Le estamos abriendo la ventana, prendiéndole la luz y mostrándoles el arco iris que nosotros vemos en ellos. Hermín Hernández. Y también algo que pedimos hacer es, a lo mejor ellos pueden hacer como un collage o lo que sea de todas las cosas que quieren hacer en el futuro. Así por lo menos ahí lo tienen en el cuarto o algo para verlo otra vez. Una visión que inspire para el futuro, para el porvenir. Familias, el tema es la prevención del suicidio. Qué pena que no esté animándose la gente a llamar. Esperemos que por lo menos esté escuchando entonces y compartiendo lo que estamos compartiendo. El número es 415-455-0102. Hay líneas disponibles. Mientras tanto, escuchemos más voces del vecindario. Aquí van. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Bueno, pues yo en mi familia ha habido 3 mujeres que se han suicidado muy jóvenes. Y ha habido más, pero la mayoría es en el sexo femenino, lo que se ha dado en mi familia. Y eso ha sido, bueno, y la razón más grande por la que yo siento que ha sido es por falta de educación psicológica. Porque todas ellas han pasado por tristeza, lo que es la depresión. Pero nadie estaba listo para ayudarlas. Nadie estaba preparado. Bien. Pues mira, yo mi comentario es bien personal. Después de que yo tuve a mi hija, yo traté de cometer suicidio. Y una de las partes más difíciles de entender el por qué una persona se quiere suicidar es porque esa persona pierde todo lo que es... lo que es esperanza, te das por vencida, eso es lo básico. Y lo segundo es que no hay bastante información y soporte emocional para una persona que tiene problemas con el suicidio. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Ciertamente es esa desesperanza, desesperación y apoyo insuficiente lo que se asocia con el suicidio. Distintas edades, distintos géneros, pero es una experiencia similar. Anabel Plasencia. Aparte de eso, algo muy importante es, por ejemplo, lo que estaba mencionando esta última señora que habló de la depresión postparto, que pasa muchísimas mujeres, tiene que ver con las hormonas, un imbalance y el cambio de vida, y es algo que es muy difícil entender cuando las personas nos ven de fuera. No es que tengamos un brazo que nos está sangrando o que tengamos algo hinchado, el dolor se va por dentro y es muy difícil para los demás de entender y para nosotros de explicar. Yo creo que eso también hace la situación un poco más difícil. Muy buen punto. Así que comprender y compasión, aunque no entendamos con la cabeza, que dice Meni Hernández. Sí, me encantó las voces de nuestra gente porque sí, unas veces no sabemos la información y no sabemos a dónde agarrar la ayuda. Entonces, por eso que me encanta el número que estamos dando, que pudimos llamar, que ya se me olvidó. 888-628-9454 en español en todos los Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias. Y precisamente creo que también nos va a poner a reflexionar este pedazo de esta canción que escogimos sobre este tema. Familias, el tema es prevención del suicidio y tenemos espacio en las líneas. Si quiere animarse a acompañarnos al 415-455-0102. Aquí va. Regreso de la escuela, un día normal, cansado de ver mal y no encontrar mi otra mitad. El bullying me hace ver anormal, la gente se burla de mí al verme pasar. Ya me cansé de luchar, hablar, tratar, de este dolor cambiar o ignorar. Y no es posible, ya no quiero despertar, que Dios me libre. Llego a mi casa después de haber caminado, problemas con mis padres de nuevo me han regañado. Voy a mi cuarto cuando sus gritos han terminado. Cierro la puerta, pongo seguro, me quedo pensando, ¿por qué tanto dolor aguanto? Ya estoy cansado de andar a la deriva. Tomo un papel, escribo mi despedida. La escribo mil veces, postdata, adiós vida. Me tomo una pastilla antidepresiva. Después las tomo todas y a solas voy creando mi salida. Nadie extrañará mi partida. Horas más tarde su hermano toca la puerta. Dice mamá que la cena ya está hecha. Al ver que no responde entra, lo ve acostado. Le avisa a su madre, ma, está dormido mi hermano. Ella enojada entra a su cuarto. Tristísimo, tristísimo, pero ahí lo vemos. Y el otro que no se ha mencionado es las notas. A veces en las cartas, en las notas, en los dibujos que hacen las personas, están comunicando también cómo se sienten, prestarle atención. A veces así, por ejemplo, en las escuelas se ha identificado jóvenes que están muy deprimidos. Cuando hablan mucho, escriben mucho sobre la muerte o hacen dibujos que sugieren que están sintiéndose así. Anabel Plasencia. Es verdad, muchas veces los profesores que leen las narraciones de los alumnos, algunos trabajos especiales, hablan mucho de la muerte, de otra vida, de temas muy agresivos, temas muy depresivos, y esto es algo que, aunque sí es común en la adolescencia, hasta cierto punto es algo que siempre hay que hablar de eso y tenemos que asegurarnos de que no sea algo más. Exacto, y que no pande el cúnico, como decimos, no tenemos que hacer un gran espectáculo, sino es, te voy a dar atención porque lo que estás diciendo, haciendo o dibujando, me preguntas si puedes, si te beneficiaría que conversáramos. Herminia Hernández. Sí, unas veces, otras veces, a lo mejor necesitan más ayuda, necesitan apoyo, pero unas veces a lo mejor también para ellos es escribirlos y puede, es otra herramienta donde pueden sacar lo que están pensando. Eso, herramientas, de eso se trata, hablar del asunto para compartir las herramientas que las hay y funcionan. Hemos tenido el gusto de trabajar con personas y conocer personas que han pasado por esa etapa y se alegran tanto de que alguien les ayudó a detenerse, a no tomar esa decisión, ese paso, ese salto mortal. Familias, el tema es prevención del suicidio, 415-455-0102. Oh, hay una llamada aquí. Gary, la vamos a tomar, pero Anabel iba a decir algo. No, podemos tomar la llamada y luego podemos hacer el comentario. ¿Cómo no? Abrimos la línea para Gary. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Gary? ¿Está al aire, Gary? Hola, doctora Marisol. Hola, señor Gary. Hablando sobre el tema de hoy, es muy importante. Hablar sobre el tema de hoy es muy importante. Hablar de suicidio es difícil, pero necesito para familia, para amigos y para personas todo. Oh, cierto, es difícil, pero es necesario. Con familia, con amigos, para todas las personas. Agradecemos su apoyo solidario, aún practicando el difícil, para ustedes el español, para nosotros es el inglés. Anabel Plasencia, sonríe. Sí, muchísimas gracias, porque esto es fundamental, que estemos todos juntos, unidos, y que sepamos que es un tema que aborda todos sectores de la sociedad, grandes, pequeños, ricos, pobres, inmigrantes, nacidos aquí, a todo el mundo, es universal. Todas las personas, como dijo Gary, Herminia Hernández. Y lenguajes también, y qué lindo que Gary también está aquí para decirnos que es algo que está afectando a nuestra comunidad. Solidarios, eso se trata, solidaridad con quienes conocemos, nuestros seres queridos, aún con el desconocido que vemos que está en el pozo, cómo le podemos servir. Trasciende el lenguaje, las culturas y demás, podemos con la compañía. Y a veces sin palabras nomás compartir esa esperanza y ánimo. Sí, y eso va un poco al comentario que quería hacer antes cuando la doctora Marisol estaba hablando de que las personas a veces están esperando a que alguien les preste atención, a que alguien les pregunte qué te pasa. Y el comentario es de un señor que se llama Kevin Hines, que se tiró del Golden Gate. Y es, bueno, lo puedo decir porque él es una persona muy pública y ha escrito hasta un libro. Y él comentó que estuvo en el Golden Gate, en el puente de San Francisco, caminando durante mucho tiempo, llorando. Y él pensó, tenía 17 años, estaba pensando, si alguien me para y me pregunta que por qué estoy llorando y qué me pasa, no me tiro. Y nadie le paró. Pero eso es lo que él estaba pensando. Eso es poderosísimo, lo que nos enseña. Todos tenemos la oportunidad, probablemente, de salvar una vida, fíjense. Gracias por compartir eso. Y gracias a Gary por su comentario solidario. Ciertamente nos aplica a todos el tema del suicidio. Vamos a tomar llamaditas al que se inhibe 415-455-0102. Tenemos el calendario comunitario también, pero antes pongamos este comentario por Facebook. Ay, doctora, ese tema está más que difícil, pero siempre hay ayuda para esas personas que están pasando por ese momento tan difícil, porque en realidad el dolor físico o moral, solo la persona que lo está pasando sabe lo que es que se siente. Pero muchas veces lo que no sean no buscan ayuda, y sí hay ayuda. El que lo quiera hacer en verdad, lo hace y lo hace. Lo malo es que detrás de toda esta acción tomada había un gran dolor, como también preguntas. Buena suerte. ¡Oh, y buena suerte a usted también por unírsenos por Facebook! Sabemos que no es fácil y hay quien no se atreve a decirlo con palabras, pero ahí estamos. ¿Qué dicen estas invitadas? Herminia Hernández. Me encantó eso porque sin no sabemos el dolor que la persona está pasando. No sabemos. Y lo que sí pudimos pensar es que sí hay un gran dolor, un gran dolor para esa persona. Y me encantó lo que dijo Ana, ver que sí no se ve la herida afuera, uh-huh. pero está muy adentro. Uh-huh. Ah, y es algo que podemos dar compasión y podemos saber si miramos eso. O sea, me quedó mucho que está... Él tenía 17 años y estaba caminando. Uh-huh. Y estaba esperando a alguien, Un desconocido. Cualquier. Un desconocido, uh-huh. que si estás bien. Uh-huh. Muy lindo. Vamos a pasar al calendario comunitario y tomamos sus llamadas y seguimos con la conversación sobre prevención del suicidio. Tome nota, familia. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Este es el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Vacunas para la gripe gratis en las clínicas comunitarias de Marín de 3 a 6. En San Rafael el 18 de noviembre y en Novato el 19 de noviembre. Y en Novato Human Needs Center el 1 de diciembre de 1 a 4. Apoyo para padres de hijos con enfermedades mentales. Grupo NAMI con Gloria el primer y tercer jueves a las 7 en el 3270 Kerner en el canal. El teléfono 415-473-261 y con Ángela los jueves a las 5:15 en Sunny Hills de San Rafael. Teléfono 415-847-3911. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminata, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupos. Llame al 415-473-6787. No se va a arrepentir. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Sí, aquí estamos conversando sobre la prevención del suicidio. Estoy acompañada del panel de invitadas Anabel Plasencia y Herminia Hernández, ambas terapistas que trabajan tanto con niños jóvenes como con adultos en el condado de Marin. Y le abrimos la puerta a usted al 415-455-0102 si quiere unirse a este foro comunitario. Le adelantamos que teníamos una invitada especial. Pues por vía telefónica se nos iba a unir la señora Raquel Ayala Mantilla. Ella ahorita trabaja como educadora en Marine Ventures y voluntaria comunitaria. Es muy, muy activa con nuestra gente, pero se animó, quería participar porque ella es madre de un hijo. Su querido hijo falleció por suicidio hace menos de 2 años. Ella nos escribe que como piensa que la cooperación social es el alivio para nuestra humanidad, quería compartir su perspectiva con quien pueda estar compartiendo. Pero precisamente por trabajo y le mandaron un lugar lejos que no entra la señal y no se nos puede unir. Raquel, gracias por todo lo que hace, por lo que ha hecho. Reciba nuestro abrazo solidario y nuestro agradecimiento por su generosidad de, a pesar de los pesares y de los contratiempos, hacer su parte. No todo está en nuestras manos. Usted quería estar al aire. No se pudo esta vez. Habrá otras oportunidades. Hacemos lo que está en nuestras manos. No se puede pedir más de un ser humano. Anabel Plasencia. Sí, Sí, yo quería añadir, quería dar las gracias a la señora Raquel por su apoyo a la comunidad. Y otra cosa que quería decirle es que sería muy bueno el practicar un poco de autocompasión. Muchas veces nos culpamos por no poder ciertas cosas, pero eso es generalmente lo que le pasa a estas personas que deciden quitarse la vida. Y es algo que nosotros podemos observar desde fuera y decir, bueno, pues vamos a intentar de que eso no me pase a mí. Hoy puedo hacer esto y lo hago. Mañana puedo hacer esto y lo hago. Y lo que no pueda hacer será en otro momento. Pero no es todo o nada. La señora Raquel debe ser una persona maravillosa, una mujer que hay que admirar. Y yo me imagino que ella se conecta con sus hijos de alguna manera. Así y eso es lo que nos dice cada cual con su fe, las creencias. Pero a pesar cuando se tiene esa fe, es muy doloroso, es muy difícil. Así que apoyémonos, sobre todo los que lo han vivido y están viviendo la secuela del sufrimiento del suicidio. Herminia Hernández. Me encanta lo que está diciendo Anabel, porque es algo como mamás, todavía tenemos ese dolor que perdemos un niño, pero también es esa compasión a un mismo que fue algo muy doloroso y todavía sigue de ser muy doloroso, pero también tener esa compasión y unas veces es a lo mejor tomar un tecito o recordar las memorias buenas que tenía con su hijo y saber que ella todavía está saliendo adelante. Familias, el tema es la prevención del suicidio. Ay, qué bueno que hay otra llamadita aquí pendiente. No esperemos más, que no espere más el señor Francisco. Le abrimos la línea. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Francisco. Sí, buenos días. Buenos días. Comentar. Adelante. Gracias por recibir mi llamada. Mire, nada más quería comentar. Nosotros como comunidad también tenemos una responsabilidad donde quiera que nos desempeñamos. Uh-huh. Estamos con familia, con amigos, en el trabajo. Quitar un poco la presión de los comentarios que se hacen acerca de las personas a veces que tienen problemas emocionales, porque la sociedad es una de las partes que nos aprietan, que no nos liberan para uno acudir a buscar ayuda por los comentarios erróneos que se hacen, los conceptos que tiene uno acerca de estar enfermo emocionalmente o tener tristeza o eso. Uno no acude a buscar ayuda por el qué dirán. Entonces, tal vez ganaría si uno como comunidad, como persona, trata de no hacer comentarios o admirarse mucho por alguien que tiene problemas, porque como hispanos nos falta mucho como honestamente y saber que si estamos enfermos emocionalmente, pues como si también nos enfermamos del estómago, una parte, el estigma de que la gente no se dé cuenta y por eso nos quedamos atrapados en el problema. Francisco, mejor no lo hubiéramos podido decir, ciertamente, y por eso la responsabilidad y el deber es de todos. En lugar de convertirnos cómplices de un acto tan, tan destructivo, es hacernos aliados de la sanación y la recuperación. Eso sí, esa crítica, ese chisme, esa burla, a veces es lo que impide el camino fuera del pozo. Anabel Plasencia. Sí, el señor Francisco ha tocado unos temas muy importantes. El primero es que la sociedad, la presión de la sociedad, el trabajo, el medio ambiente donde nos movemos, pero como él bien ha dicho, la sociedad está hecha por personas individuales, ¿no? Somos individuos y todos podemos tomar nuestra parte y nuestra labor por mejorar una situación. Muchas veces pensamos, no tenemos mala intención, pero pensamos, bueno, no quiero meterme en lo que no me importa, cada uno que se las arregle, no quiero que me tomen de metiche. Y tenemos que olvidarnos de esto. Eso, olvidarnos de eso, vale más la pena. ¿Qué pesar más grande vamos a tener por no meterme, por no preguntar, por no preocuparme, por no apoyar? Uy, sí, ay, señor Francisco, qué bien lo dijo. Herminia Hernández. Muchas gracias, señor Francisco, por decir esas cosas, porque unas veces, sí, no pensamos eso, que, oh, pues no es mi situación, es que ellos se lo arreglan ellos mismos, pero también nosotros sí pudimos dar unos minutos de oír lo que está pasando o darle recursos. No sabemos cómo podemos cambiar la vida de esa persona. Exacto, Exacto, hay muchas creencias equivocadas, como usted sugirió, sobre la depresión, sobre las condiciones de salud mental y sobre el suicidio y sus riesgos. Así que informémonos, eduquémonos y hagamos nuestra parte por contribuir a la solución, no a que siga el problema causando tanto dolor. Gracias, señor Francisco. Lo vamos a llamar después con calma, que nos parece que su perspectiva puede acompañarnos en muchos temas. Le vamos a enviar un regalito también por participar, porque es hora ya de casi irnos despidiendo. ¿Qué mensaje de cierre tendrían nuestras invitadas? ¿Qué se nos ha quedado o quisiéramos repetir? Anabel Plasencia. Uno, no perder la esperanza, saber que todo puede cambiar en la vida y darnos cuenta de quién está alrededor nuestro y de las prioridades que tenemos. ¿Qué es lo importante? La familia, los compañeros, el amor, el estar bien, la salud. Y preguntar a los demás cómo han pasado el día, cómo están, y hablar, comunicarnos. Eso, eso. Herminia Hernández. Me encanta eso. También unas veces es nos enfocamos tanto en el trabajo y todo eso y se nos olvida que estamos trabajando tan duro para nuestros familiares. Y unas veces es también tener algo bonito que hacer, a lo mejor salir a un parque o lo que sea para conectarnos un poquito mejor, así la gente no se sienta tan sola unas veces. Conexión es una palabra crucial para salir de ese pozo, conexión los unos a los otros, conexión a su fe según sus creencias, conexión a lo que nos queda de esperanza en esta vida es lo que nos puede servir, porque si estamos desconectados y nos aislamos, la depresión y el riesgo del suicidio obviamente crecen y se aprovechan. Por escuchar al señor Francisco le dimos prioridad, no pusimos el anuncio de Covered California, pero les recordamos que precisamente la salud mental es parte de su seguro de salud. Aprovechelo. El número es a llamar en el condado de Marin, 888-818-1115, y Damaris les puede ayudar a inscribirse para que tengan su seguro de salud sus niños, no importa dónde hayan nacido, y para los adultos hay ayuda, no importa su situación migratoria. Cerrando el programa de hoy, recordemos, nunca ignoremos una amenaza o intento de suicidio. Para reducir el riesgo es suficiente hablar con alguien que muestre atención, comprensión y compasión. Estemos pendientes a las señales de alerta, escuchemos, conversemos con el tema sin tapujos, sin juzgar y busquemos ayuda. Repetimos el teléfono de la Red Nacional de Prevención del Suicidio en español, 888-628-9454. Y al despedirnos, les invitamos a seguirnos por la página de cuerpocorazoncomunidad.org, acompañarnos en las clases para padres, terapias de grupos, caminatas, yoga, zumbas, eventos, a leer nuestras columnas en La Voz, Impulso News, aliados de los medios de comunicación, y en Facebook es la página de programa de radio Nuestros Niños. Gracias a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, a la doctora Alejandra Díaz en el teléfono y la producción. Aquí tenemos a nuestras invitadas Herminia Hernández, Anabel Plasencia, a Raquel Ayala Mantilla, que nos acompañaría por teléfono, nos acompañó en espíritu, y a ustedes, radioescuchas, quienes hacen su parte por informarse y así ayudar a prevenir el suicidio y consolar a quienes la sufren. Para eso estamos aquí todas las semanas, en el mismo canal, en la misma hora. La semana que viene hablaremos sobre la salud del corazón. Adelante, familias, que ¡sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Corazón, comunidad.